Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 74. La taberna de Miriam. 2004. A la noche, conduzco a la taberna de Miriam, el punto de encuentro. Es el lugar perfecto para una reunión como la nuestra, discreta. Somos los de siempre. Nadie se va a sorprender de vernos sentados en esta esquina un martes por la noche. Aquí cualquier cosa podría pasar y nadie levantaría una ceja. La ansiedad me hace llegar temprano, así que me siento en la mesa a esperar. La taberna, como todo en este maldito pueblo, se siente como un crematorio. Los ventiladores de techo solo sirven para mover el aire caliente de un lado a otro. De golpe, me miro y noto que tengo toda la camiseta sudada. Ya no sé si es por el calor o por los nervios, pero no importa. Este verano va a matarme, recuerdo que pensé. Porque el calor aquí mata, literalmente. Gracias a Dios por la cerveza bien helada. Miriam se acerca a saludarme y a limpiar mi mesa. Lleva sus 50 años como ninguna, aunque la vida le ha traído muchas desgracias, y eso siempre se lleva en el cuerpo. De todas formas, no conozco a ningún minero que no haya fantaseado con ella y su sonrisa. Con un trapo en la mano, Miriam tira las cáscaras de cacahuete al suelo. Dice que luego las barre, pero nunca la he visto hacerlo. Nadie va a venir, pienso después de 20 minutos, cuando de repente escucho la campanilla de la puerta. Es Luisito. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Punto de encuentro. Meeting point. Esquina. Corner. Camiseta. T-shirt. Trapo. Rag. Cáscaras. Shells. Cacahuete. Peanut. Campanilla. Little bell. And now, let's listen to the story one more time. ¡74! La taberna de Miriam. 2004. A la noche, conduzco a la taberna de Miriam, el punto de encuentro. Es el lugar perfecto para una reunión como la nuestra, discreta. Somos los de siempre. Nadie se va a sorprender de vernos sentados en esta esquina un martes por la noche. Aquí cualquier cosa podría pasar y nadie levantaría una ceja.